Paloma blanca o ave de las tempestades, de todos modos te me acabas de morir. Y no me importa que quieras cruzar los mares, si sé muy bien que más que yo vas a sufrir. Amores, y aunque estés viva, para mí no existes ya. Me arrancaré de lo más hondo tus amores, he decidido no volverte a ver jamás. Cuánto te amaba y nunca pude imaginarte, partiendo mi alma y en pedazos la ilusión, y esos dos labios los que yo enseñé a besarme vuelto fríos, ya no tienen corazón. A Dios le pido me dé fuerzas pa' olvidarme de un bello nombre que me duele pronunciar. Mordí mis labios para nunca mencionarte, tus lindos ojos